Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Yo creo que el alma no está dentro de mí, ni está dentro de las personas, sino me gusta entender el alma como algo fluctuante, flexible, que se encuentra entre nosotros. La idea de lo espiritual atraviesa muchos órdenes, pero siento que a través del arte se pueden como manifestar muchas de esas inquietudes. Siempre que estamos hablando de arte, hablamos de espíritu. Lo que yo pienso es que el arte es el terreno por excelencia de lo espiritual. En el arte todos sabemos que lo que se expresa es el espíritu del ser, el espíritu del tiempo, el espíritu de una comunidad. Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. De lo espiritual en el arte, Obertura, una exposición curada por la curadora e investigadora bogotana María Iovino, gira alrededor del espíritu y su representación en el arte. De lo espiritual en el arte, Obertura obviamente toma su título del reconocido texto de Kandinsky. Sabemos que Kandinsky es uno de los primeros artistas en introducir o en realmente trabajar dentro del plano de lo abstracto en el arte. La referencia en Kandinsky tiene que ver con dos cosas. Por un lado, porque a nivel formal efectivamente hay una sintonía entre cómo se va a ver la exposición, entre digamos el lenguaje formal de la exposición, pero por el otro, y quizás de manera más importante, es de alguna manera recuperar esas investigaciones que en sus primeros estadios, que cuando empiezan muchas veces se tildan o se juzgan como absurdas, como insensatas, en algunos casos incluso como herejes, pero que pasado el tiempo nos damos cuenta de la importancia y del momento de quiebre y de revelación que implicaron. Entonces, en ese sentido, esta exposición también quiere un poco reconocer esas búsquedas que en muchos casos han sido negadas y a la vez darle la importancia que tiene a esta especie de receptividad que no tiene que ver necesariamente con lo racional y con la complexión, sino con otras maneras de entender el mundo. Mi nombre es Nicolás París, soy artista plástico o visual y soy uno de los participantes de la exposición de lo espiritual en el arte. Recibí la invitación para participar en la exposición con una pieza que ya realicé durante varios años atrás. El título de la pieza es Apresúrate Despacio y consiste en una serie de dibujos. Y esa serie de dibujos la empecé cuando a los 30 años decidí empezar a trabajar como artista. Antes trabajaba en educación, trabajando con escuelas rurales y bueno, me dediqué a otros intereses. Y a los 30 años decidí empezar a engranar todos esos intereses como artista o tratando de engranarlos usando el arte como una plataforma. La serie empezó como un intento de crear hábitos de trabajo como artista y desarrollar mi propio método de trabajo y desde un principio y ahora hoy en día relaciono el trabajo de artista y por ejemplo el dibujo los entiendo como un ejercicio, como un hábito que me permite habitar, como algo que tengo que desarrollar constantemente para poder crear lazos de convivencia, para poder reconocer el lugar donde vivo y para poder encontrar también nuevos intereses, por ejemplo en las ciudades que visito o en la ciudad que habito. Entonces empecé a relacionar esa intención de crear hábitos de trabajo y crear un método de trabajo y entenderlos como un ejercicio con mi práctica diaria de correr, que era sigue siendo uno de mis ejercicios. Entonces, durante muchos años, cada vez que salía a correr, a hacer mi rutina diaria de entrenamiento, siempre había un evento o un encuentro que me sugería una idea de movimiento. Entonces fui recogiendo esos eventos y sobre todo recogiendo estos objetos, y cuando después del entrenamiento, del ejercicio, llegaba a mi taller, llevaba a cabo un experimento mental, un nuevo ejercicio para relacionar ese objeto con una imagen predeterminada de un hombre corriendo. entonces crear un diálogo entre los dos para crear una nueva circunstancia o un nuevo significado, que precisamente eso está muy cercano al título de la pieza, que es Apresúrate Espacio, que es un oxímoron. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Un oxímoron es una figura literaria en donde dos palabras de significado opuesto se encuentran o se juntan para crear un contexto nuevo que tiene sentido. A diferencia de estas dos palabras cuando están sueltas, que son opuestas, cuando se juntan crean un nuevo significado. Y eso me interesa mucho, y así yo entiendo, por ejemplo, mi práctica, el arte lo entiendo mucho de esa forma, la ciudad también. Los encuentros a las situaciones que se pueden dar en un museo, por ejemplo, o en una institución cultural, también las entiendo de la misma forma. Es un intento o es un ejercicio para poner en diálogo perspectivas, estructuras de aprendizaje, necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, mi experiencia y la de un visitante que visita el museo, en este caso, son dos experiencias, necesidades, percepciones diferentes, y cuando se encuentran crean un nuevo significado, y desde mi punto de vista eso crea hábitos, nuevos hábitos, y también ayuda como a reconocer al otro y a ser más consciente como del espacio que ocupamos o el espacio que existe entre nosotros. Usted me pregunta por el espíritu, yo también me gusta entenderlo por el alma. Yo creo que el alma no está dentro de mí, ni está dentro de las personas, sino me gusta entender el alma como algo que fluctuante, flexible, que se encuentra entre nosotros. Es algo que cada vez que entro en contacto de alguna u otra forma con otra persona o con un grupo de personas, creo nuevamente, modifico, adapto, o cuestiono inclusive. Entonces ese es lo espiritual o el alma, creo que está entre nosotros más que estar dentro de mí. Y creo que pues todo lo que hemos hablado, como esta idea de oxímoron y crear y conectar dos opuestos o dos experiencias diferentes para crear un nuevo significado, tiene que ver mucho con eso, con esa idea de construir ambientes de intercambio, producir reflexiones. Esos son unos muy buenos incentivos para continuar buscando intereses, que es lo que constituye, o intereses sobre todo, y desarrollar métodos de trabajo que son lo que constituye mi alma, ¿no? O el alma que comparto con los demás. Mi nombre es Mateo López, soy artista de Bogotá. Mi trabajo son 24 dibujos que se titulan Ciudad Solar, Expedición al Darién, que están incluidos en la exposición De lo Espiritual en el Arte, Obertura. Pues con María ya he hecho otros proyectos, otras exposiciones, y sé como muchos sus intereses. Me llamó mucho la atención en particular esta exposición, que es quizás volver a hacer una revisión de esos elementos que crees que están aislados, como, no sé, la obra de Kandinsky junto a Jung, junto a Buckminster Fuller, y poner en conjunto todo esos personajes o el trabajo de esos artistas que hacen parte de mi constelación o de nuestra constelación, como los artistas que estamos dentro de la exposición, que son referentes que van, aparecen, vuelven, y tú retomas en el trabajo, que retomamos en el trabajo. O sea, que ella tiene mucho interés por el dibujo, por la poética detrás de las cosas, y creo que en conjunto la exposición pues va muy bien con artistas que somos como una generación, no solamente en Colombia, sino quizás en Latinoamérica, en Brasil, en otros países, que compartimos como ese sentimiento de la poética detrás de las prácticas, de la práctica artística, que se puede denominar espiritual, que yo entiendo eso de espiritual es más como una metodología de cómo es tu proceso creativo. Puede ser como a partir de patrones geométricos, de toda una relación de, no sé, filosofías, prácticas que logras transmitir en tu proceso de trabajo, en tu obra. Y pues sí me parece muy interesante la oportunidad de ver otra vez toda esa constelación que han sido tus referentes juntos, en diálogo, y adentro de la sala de exposición, los artistas como otra generación más jóvenes, juntos, en diálogo, compartiendo esos mismos intereses. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Morton Feldman, escuchemos el quinto movimiento de Rothko Chapel. Esta obra completa puede escucharse en el Lab 3, sala de experimentación sonora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es César González. Yo estoy participando en la muestra de lo espiritual en el arte con una pieza que llamo Modelo Número 4. Tiene que ver con una serie de trabajos que yo he venido realizando. Y la idea de definirlo como modelo tiene que ver con una posibilidad de organizar básicamente una serie de imágenes que yo voy, digamos, archivando a través de distintos momentos, donde me refiero a un mundo natural y sobrenatural, básicamente. La idea es que en esta pieza se vinculen esas dos esferas, la sobrenatural y la natural, Debido a que uno de mis intereses dentro de mi práctica ha sido como este tema de lo inmaterial, de aquellas cosas que existen pero que realmente pues no podemos percibir. Hay un par de elementos básicos en la pieza que son como las imágenes del muro y los objetos. Por una parte, los objetos se relacionan un poco como con esta idea de un orden, digamos, casi místico, casi sagrado, casi etéreo, en el sentido de lo que permite la geometría. Muchas veces, o hace mucho tiempo, la idea de orden tenía que ver con lo geométrico y se relacionó con un orden perfecto, con un orden del mundo de los dioses. Y, digamos, la presencia de esos objetos se refiere un poco a eso, a esa presencia mística, pues, de un soporte inmaterial para el mundo, el cosmos como lo conocemos. La otra parte tiene que ver con unos seres, con unos personajes que encarnan de alguna forma también una presencia inmaterial que nos ha acompañado en nuestro camino como humanidad. Y se trata como de unas fuerzas transformadoras que han posibilitado un entendimiento mucho más sofisticado y mucho más complejo de lo que nos rodea. Cada uno de estos personajes se encuentra en distintas situaciones, se encuentra con otros personajes que intento hagan referencia como a unos seres casi arquetípicos y como unos personajes que conectaron como estas dos esferas, material e inmaterial. Por ejemplo, asociaciones con un científico, con un astrónomo, con un alquimista, todo eso está presente ahí. Y me interesa tenerlos como estas figuras que nutrieron un poco como esa forma de entender nuestros alrededores. Mi nombre es John Mario Ortiz. El trabajo con el que estoy participando en la exposición de lo espiritual en el arte se llama Tensión Máxima Dinámica. El título lo tomo de la traducción al español, al castellano, de un nombre que acuñó Buckminster Fuller para nombrar algunos de sus proyectos más emblemáticos, como por ejemplo el mapa Daimaxion. La palabra Daimaxion es una sigla que contiene las palabras precisamente Dynamics Maximum Tension, que es el nombre, pues repito, traducido, tensión máxima dinámica. Me interesó mucho este concepto que encierra esta sigla en tanto noción abstracta que habla o alude a una serie de ideas en torno a la energía, la eficiencia y el rendimiento del diseño, digamos que tenía que cumplir como requisito pues las ideas de Fuller. Desde hace algún tiempo vengo interesado en investigar y en explorar en mi trabajo el pensamiento y las ideas en torno a no solo al arte, sino también a la ingeniería, la arquitectura, el diseño, que algunos creadores, no necesariamente artistas, han propuesto a lo largo del tiempo. Para mí, la figura de Fuller, por ejemplo, encarna una especie de Leonardo da Vinci del siglo XX, un personaje supremamente complejo, con unas ideas muy visionarias en torno a múltiples campos de conocimiento que pues para mí resulta fascinante. Mi nombre es Marcius Galán, soy artista visual, vivo en São Paulo, Brasil. Estoy acá para esta muestra. Fui invitado por un trabajo que se llama Sesión Diagonal. Es una serie que empezó en 2008 y tiene como principio pensar la experiencia del espacio por el espectador. Entonces son series de trabajos que son intervenciones en el espacio con una pintura, modificaciones muy sutiles en el espacio que hacen un cambio de percepción. Entonces no hay nada como ni una tecnología muy especial envolvida en ese proceso. Son solamente pinturas, una cera que va en el piso. Son materiales muy simples, muy fáciles de utilizar, que crean esa situación que es como un bloque en el espacio. Es como una tentativa de hacer que la percepción se cree una duda, entonces se empieza a cuestionar su propia presencia en el espacio, cómo tú percibes el espacio y todo eso. Se puede percibir más con una sensación del cuerpo y menos como una ilusión directa, así. Hay una ilusión, mas hay también una experiencia del espacio. No es porque la pintura hay esa ilusión, la pintura renacentista, por ejemplo, hay todo el tiempo esa idea de crear un espacio virtual, un espacio dentro del cuadro. Entonces, ven de la pintura esa idea de ilusión. Entonces, aquí hay un cambio para el espacio y esa ilusión de un plano, de un vidrio que se cierra el espacio, ven un poco de esa idea de pintura. Entonces, sí, hay esa proximidad con Trompe l'œil, con la idea de ilusión, de mágica. Es claro que el trabajo va en diversas direcciones. Por ejemplo, este trabajo ya fue incluido en exposiciones que habían cuestiones más minimalistas, como muy más racionales. Creo que depende mucho de la mirada de los curadores. Es una discusión que es amplia, y esa relación con el espacio, con la sensación que empieza con el cuerpo, se puede entender su relación con el espacio, su relación con el mundo. Es una cosa que tiene una conexión muy fuerte con la idea de lo espiritual también. Entonces, para mí son siempre relaciones que a veces hacen sentido y otras veces no. Y aquí, para mí, hace mucho sentido esa relación con la idea de, un poco con la idea del vacío. El vacío es un poco el principio. Entonces, toda esa cuestión del vacío en la historia de la espiritualidad, entonces, para mí hace mucho sentido la relación de trabajo con la curaduría. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Green Monkey escuchemos Clouds, del año 2007. Somos tuyos.